nowhere to go to. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Hoy tenemos lo que es nuestro programa número 920 en este 21 de septiembre del año 2021. Toda la normalidad poco a poco va volviendo a nuestras vidas, de lo cual nos alegramos. Hasta los porretas están ya ensayando de nuevo. Hoy vamos a tener como artista invitado vía telefónica a Capitán Cobarde. Andan haciendo promoción en la capital y les venía un poquito mal desplazarse a estas horas. Y vamos, sobre todo por el tráfico. Tremenda la afluencia de coches que hay en la Nacional 2. Así que charlaremos con ellos, hablaremos sobre su nueva obra. Como ya es habitual, DJ Jabato en los controles y en la locución, y en esta arrancada de tarde vamos a hacerlo con Poemis Rising, con lo que es este Acta es Fábula. Escuchamos lo que es su sexto corte aquí en la banda ancha para todos ustedes, para que lo disfrutéis. Ahí están sonando, ellos se hacen llamar Poemis Rising y suenan con su apreciado heavy metal. We'll be right back. Ahí está, deriva esperanza, y es lo que no perdemos, el seguir luchando por las cosas que amamos, y de esta forma lo ha hecho la familia Revilla. Hablábamos la pasada semana con el máximo dirigente y máximo culpable del invento, el que estaba muy, muy, muy feliz, ya que todo ha salido de maravilla. Perdón por las meteduras de pata, lo digo en público, lo digo en las redes sociales, y a los que no pudimos atender como es merecido. Lo bueno es que esto acaba de comenzar y que tenemos el Revi Live para mucho, mucho, mucho tiempo, y que pongan ahí en puerta que no me deje subirme jamás al escenario de nuevo. Vamos a proseguir, vamos a continuar y lo vamos a hacer con Duro, dando la bienvenida y la puesta de largo al Revi, que la semana pasada charlábamos, como ya os digo, con Pablo, programa que puedes escuchar en nuestros canales de, pues bueno, de iVoox o Archi.org, en nuestra página web, lo tienes, y lo vamos subiendo poco a poco. Vamos a proseguir, lo hacemos, como os digo, con esta gente de Duro que conocí en la pandemia, me hicieron llegar sus tres discos, y aquí vamos con uno del pasado para disfrutar de su música. Escuchamos concretamente lo que es este Saltar al Vacío, que eso es lo que nos ha encantado siempre en la vida. Ahí van. Tomar una decisión. Ahí están sonando, se llaman Duro y por aquí fueron entrevistados. Al igual que hoy lo hacemos con Capitán Cobarde, estamos ya preparando y poniéndonos en contacto con ellos, pero antes vamos a escuchar nada más y nada menos que a esta banda que se llama Minutos Robados. Su último compacto llamado Huellas del Tiempo, que nos hacían llegar, y va a sonar para todos ustedes esta banda de blues rock que lo hace con lo que es su tercer corte, Lo que hay. Ahí lo que hay, lo que hay. Vamos, vamos con ello. Todavía estamos ahí con heridas de guerra de ese Revilay. Que chicos, que enhorabuena, que la habéis conseguido y que tenéis una de las mejores salas de Madrid, por no decir la mejor. Pues ahí están sonando, señoras y señores, para todos ustedes, Minutos Robados, y escuchábamos ese Huellas del Tiempo. Ya, lo que hay, lo que hay, lo que hay. Así es, amigos. Me hace ilusión, ¿no? Porque hay gente que no ha perdido las viejas costumbres y por lo menos, aunque sea en medio folio, te escribe algo así. Buenos días, soy María León de Contese Verde. Tu relación y muestra reciente petición de un CD de la banda a la que represento Minutos Robados, os remito este ejemplar de su anterior trabajo, Huellas del Tiempo. Muchas gracias, saludos. Eres un sucio enemigo, un amigo fiel, un socio. Pues eso, que mola, mola, mola que te escriban una cartita y que te pongan cuatro cosas, porque esos hábitos los estamos perdiendo. Sirena, engaña a mí siempre. voy a recuperar, venga, ya desde el cofre del pirata, como diría Juan Pablo Ordúñez, y nunca mejor dicho, pues voy a recuperar un disco que se ha vuelto a remasterizar en abril del 2020. Su estilo es hard rock y estamos hablando de una banda que se llama Kashmir. Balance es como se llamaba el disco en cuestión, y vamos a escuchar lo que es este primer corte, Sweet Child, y luego atentos porque os voy a decir estos elementos que grababan este disco hace ya muchos años, que ahora lo reeditan. Vais a alucinar dónde se encuentran trabajando en la actualidad. Hard rock potente y muy, pero que muy bueno, del norte del estado. Vamos a escucharles. Recuerda su nombre, se llaman Kashmir. Potentísimos, ¿eh? ¿Cómo suenan? Hard rock del bueno. Esto está rescatado del año 1998 y se ha vuelto a dar un aire fresco. Flipar, porque es para flipar, ¿eh? Tony Verdi, pues bueno, acabaría en la banda madrileña Mono. Manu Maroto en la banda asturiana No All, Emilio Gutiérrez en Enfadaos, Alejandro Espina en Ilegales y Electric Búfalo hasta su fallecimiento, por desgracia. Fernando Martínez haciendo su propia empresa de sonido y siendo técnico de PEA de Warcry, masterizado en estos momentos por Dani Servillano como productor de Warcry. ¿Qué os parece? ¡Qué joyita! El hard rock para mentes reducidas, para pocas personas, una pena, y sobre todo en este país que nunca ha funcionado nada bien. En el Revi pasaron muchas cosas, disfrutamos un montón y de algunas que no nos acordamos o que no llegamos a verlas, ¿vale? Nova Era, por allí, Nova Era, la que nosotros tenemos. De la voz de Nova Era podemos decir que estuvimos con Fran Vázquez, actualmente en las filas de Bella Bestia y, como bien sabéis también todos, en Cherokee. Vamos a escuchar lo que es este, su último disco de la banda mencionada, The Curse, ya que me estoy dando cuenta de la maleta, Bernie, muchas gracias por cuidar de ella. David Flores, muchas gracias por regarnos con tu maravillosa sabiduría. No sé dónde habrá acabado el disco de... Ese, el de Cherokee, porque yo lo tenía en la maleta el sábado. El de... A ver, ¿cómo se llaman esto? Barracuda. El de Barracuda, recuerdo que lo metí en una mochila, en la de Iciar, y pues por ahí estará. Vamos a disfrutar de Nova Era, que se nos va la cabeza. Y a ver si ya contactamos con el señor Capitán Cobarde. Vamos a escuchar este Slaves, Esclavos. Ahí suenan para vosotros la banda de Fran Vázquez cantando en inglés. Un tío que lo da todo. Point of no return. Fantástico, Fran Vázquez al frente de Nova Era, una banda que de momento estaba algo paradilla, nos comentaba, pero que bueno, que ahí está con sus Bella Bestia, potentes del amigo Pepe Mari, que también le saludábamos en la fiesta del Revi, la fiesta por antonomasia que nos hemos pegado este fin de semana, gracias a todos los que están trabajando allí de forma humana, de forma personal, y por aguantarnos sobre todo. A todos ellos lo saben, que les queremos un montón. Vamos a proseguir, vamos a continuar, nos vamos con Capitán Cobarde y escuchamos lo que es ya su nuevo disco. Enseguida estamos charlando con ellos vía telefónica para que nos hablen en profundidad de sus nuevas andaduras. Ahí van, ahí suenan para vosotros, Capitán Cobarde. Cuando el hombre abandona, cuando juega a ser Dios, cuando muerte, conciencia son razón. Cuando miro de lejos hasta donde se llegó, sé que tengo de perro el corazón. Yo me rodeo de seres que sé que son como yo, agachan las orejillas cuando le levantan la voz. Pero cuando me tocan lo noble de mi canción, sé que tengo de perro el corazón. Porque soy como tú, contra más palos más bueno. Cuando llegan me acelero, tengo el corazón de perro. Porque en mí la traición se quedó atrás en el tiempo. Mi latido es callejero, tengo el corazón de perro. Porque soy como tú, contra más palos más bueno. Cuando llega me acelero, tengo el corazón de perro. Porque en mí la traición se quedó atrás en el tiempo. Mi latido es callejero, tengo el corazón de perro. Te ladro seguro, después no te muerdo. Soy muy puñetero, si me llaman no vengo. Te dan media vuelta, yo me escapo y me pierdo. Porque soy como tú, contra más palos más bueno. Cuando llegas me acelero, tengo el corazón de perro. Porque en mí la traición se quedó atrás en el tiempo. Mi latido es callejero, tengo el corazón de perro. Soy como tú, contra más palos más bueno. Cuando llega me acelero, tengo el corazón de perro. Porque en mí la traición se quedó atrás en el tiempo. Mi latido es callejero. Hola, buenas tardes, hoy estamos hablando con Alberto de Capitán Cobarde. ¿Cómo vamos, figura? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas que tenía yo de pegarme un paseito por Madrid. Que uh-huh. Siempre es un gustazo hacer la promoción de los discos porque... Bueno, pues porque Madrid es un sitio entrañable donde está uno para arriba y abajo y es estupendo. Ajá. ¿Hace cuánto que no venías a Madrid? Pues mira, estuve hace unos meses de pasada, pero realmente echando un tiempecito, pues por lo menos 2 años antes de la pandemia. Uh-huh. Presentarte para todo el mundo, eres Alberto, uno de los implicados en Capitán Cobarde. Sí, bueno, es mi proyecto, me he pegado muchos años con el nombre de Albertucho, he sacado 5 discos con el nombre de Albertucho y bueno, pues de hace 2 años para acá, pues tengo, pues me cambié el nombre artístico a Capitán Cobarde, abriendo un poco pues el espectro de sonidos y de influencias en mi música. Uh-huh. ¿Acabaste ya aburrido del otro o querías hacer, pues lo que dices, un cambio, otras miras? Sí, bueno, porque esto de subirse a un escenario siempre tiene que ser porque te lata muy fuerte el corazón y bueno, cuando llevas ya a lo mejor, pues como llevaba yo por 15 años, 14 o 15 años con un proyecto, pues simplemente por ilusiones, por querer hacer otras cosas, mis 2 primeros discos como Capitán Cobarde fueron muy enfocados a la música americana, al bluegrass, a la música country, y bueno, en este disco pues he vuelto, se llama Camino de Vuelta, he vuelto un poco al sonido andaluz y al rock andaluz, pero bueno, he seguido con, ya con este nombre. También es verdad que me gustaba más Capitán Cobarde que Albertucho, la verdad, como nombre artístico. Uh-huh. ¿Y al principio por qué te llamaste Albertucho? Porque, no, sí. Porque los amigos del barrio me decían así. Empecé muy chico, yo llegué a Madrid pues con 16 años y tuve el rebote después que me fichó la Warner y empecé a sacar discos pues con 17 años y bueno, a la hora de ponerme un nombre artístico siempre he hecho yo mis canciones, hacía una cosa en la familia, siempre había música y yo siempre he sido una cosa que he tenido como mude desde pequeño y bueno, los amigos me decían Albertucho y se me quedó y bueno, cuando yo ya he sacado varios discos he dicho, pues voy a llamar Capitán Cobarde. Uh-huh. ¿En aquellos tiempos eran tus managers Ángel Vallecas, puede ser? No, ¿y ahora? Ah, ¿sigues? Sí, aquí seguimos en la familia. Claro, pues nos conocemos de aquellos días. Claro, date cuenta que estamos hablando de que yo en mi primer disco, que primero que saqué con Warner, lo saqué en el año 2004, o sea que ya llovió. ¿Has tocado unas cuantas veces en el EVE, que por desgracia ya no existe? Sí, hombre, yo he empezado en el EVE, empecé, uh-huh. Bueno, de hecho, yo creo que la primera vez que, antes de que me ficharan, que llamaba Ángel a las compañías, a ver quién me fichaba y tal, por allá por el 2000, no tenía el 2004, a lo mejor era el 2002, 2003, que todavía no habíamos grabado el disco, donde citó a las compañías y tal, fue en el EVE, que al que hasta alquilamos un equipo extra para que sonara más fuerte. Muy bien, cuéntanos un poquito, ¿de qué hablan estas nuevas canciones, Camino de Vuelta? El título está claro, todas las circunstancias que nos han pasado. Sí, bueno, pues es una alegoría un poco a ese camino de la vida, ¿no? Cuando ya cumples una edad, como que ya vienes para atrás, ¿no? Has conocido muchas cosas y ahora vuelves como más tranquilo, pero más seguro y con más decisión. Las canciones hablan un poco de todo, de política, pues de amor, de sentimientos de universales, ¿no? Hablan, pues cada una tiene su punto distinto. Hablan hasta, hay una que habla de los perros. Sí, es la que yo había puesto. Sí, la de corazón de perro. Sí. Corazón de perro, porque bueno, yo siempre he sido una persona que le han gustado mucho los animales, siempre he tenido y leí un homenaje a tantos perros que he tenido desde chico hasta ahora, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque hice en el confinamiento, cuando estábamos todos metidos en nuestras casas, no podía grabar el videoclip, y entonces yo tengo un club que se llama el Club de los Cobardes, que uh-huh. todos tienen su carnet, y somos un montón de gente, somos ya más de 300 personas, pues hicimos el videoclip, si lo pones en el YouTube, el videoclip es cada uno en su casa con su perro, un montón de socios, no sé si en esa época éramos 50 por ahí, y el videoclip pues está hecho por los socios del Club de los Cobardes, es una cosa muy entrañable, cada uno con su perro y tal. Un videolíric hecho casero en el pleno confinamiento. Uh-huh. ¿Alguna canción más se ha gestado también en el confinamiento o...? Las tenías por ahí guardadas, que hemos tenido mucho tiempo. Bueno, ha sido, pues sí, bueno, ha sido la composición natural que tengo siempre, ¿no? Yo voy componiendo de manera natural, pero sí es verdad que, bueno, había también anteriores, de hecho, la de Vergüenza, la que habla de la llegada de la extrema derecha de nuevo al Parlamento y tal, esa ya, pues, eso es un poco anterior, pero es verdad que había algunas que estaban guardadas y otras que he ido componiendo en el confinamiento y que han salido de repente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cantando en castellano siempre? Hombre, yo... Que no me permita Dios cantar en inglés. No, yo, bueno, he tenido grupos de rock y tal, que bueno, que han de adiós cantante. No, pero yo no, yo soy de... Yo soy sabinero, yo no... Y me gusta mucho Góngora. No voy a ponerme a cantar en inglés a esta altura, además que eso, que no es que sea a mí. Aunque haya sido yo que estuve... teloneando a Bob Dylan en Mérida, ¿no?, en el año 2008, uh-huh. Y precisamente no me acerqué a él pues porque no sabía inglés, así que poco voy a cantar yo en inglés. Uh-huh. Háblanos, porque me imagino que tendrás unas ganas tremendas de salir de gira, o bueno, tu formato también se puede llevar al acústico y estar con el calor del público. Sí, bueno, ahora ya empiezo, la semana que viene toco en un festival en Córdoba, en Madrid toco para noviembre, toco en la Salamón, en Madrid, en Sevilla... Voy a hacer ahora mismo una serie de conciertos, me parece que están cerrados ya unos 18 o 20 bolos, unos en mi formato de hombre orquesta, que voy yo tocando el bombo, la pandereta, la guitarra, el ukelele, que me llevo un montón de instrumentos, que es Capitán Cobarde en solitario, el concepto. Y después pues con mi banda, pues muy rock, ¿no?, que es Capitán Cobarde y Los Niños Perdidos, que es mi banda. Entonces voy, pues claro, como ahora mismo con los aforos, pues no se sabe muy bien si vamos a poder llenar la sala o no, pues según el sitio, vamos a ir con la banda, que será la ciudad más importante, y también voy a ir en el formato de hombre orquesta. Uh-huh. ¿Los músicos que te acompañan son los mismos que han grabado el disco? Sí, sí, en este caso sí, otras veces no han sido así, pero en este caso así es Néstor, un bajista de la línea, que es un bajista, Carlos Herbé, guitarrista sevillano, y Alberto Moreno, son los tres. Los Niños Perdidos, que son una generación de músicos muy, muy buena y que me acompaña muy bien y son muy, muy, muy rockeros. Y el disco me lo ha producido, que también toca en el disco, aunque no me acompaña en directo, Diego Pozo, el Ratón, el guitarrista de Los Delincuentes. Uh-huh. ¿Y dónde lo habéis grabado, el disco? El disco ha sido grabado en Sevilla. De hecho, yo siempre he grabado los discos en Madrid, pero este en concreto lo hemos grabado en los estudios de Chimo, se llama En Chimo Studios, y lo hemos mezclado en el Pelícano. Y ha sido íntegramente sevillano. Es un disco de rock sevillano hecho en Sevilla. Uh-huh. Un poco por las circunstancias de los movimientos y todas las restricciones que hemos tenido. Sí, también por los músicos que eran de allí, por todo. Ha sido más cómodo grabarlo en Sevilla que desplazarnos. Y más barato. ¿Y cómo está Sevilla ahí con esta pandemia, con esta vida que estamos llevando tan sufrida ahora? Pues como todos lados, pero con mucha calor, porque es la calor que hace en Sevilla, eso ya no sé si se... Bueno, siempre ha hecho mucha calor en Sevilla, pero ya llega un momento en el que ya no sabes si estás en Sevilla o estás en el desierto de Sahara, porque de verdad cada vez más y más calor, y ahora mismo también estamos sufriendo, o sea que no se va, la verdad, no se va la calor. ¿Y con qué casa discográfica habéis editado? Pues mira, la discográfica se llama Calaverita Records. Uh-huh. Que bueno, son una gente talentosa que se han juntado varios socios y han montado una discográfica independiente. Y bueno, me he unido yo ahí a este sello y bueno, hemos emprendido aquí un camino juntos. Espero que vaya todo bien. Gente valiente, porque tal y como están las cosas con el tema de los discos. Sí, son gente apasionada que le gusta mucho la música, claro. Si no, no te metes en los embolados de sacar discos. Pero bueno, son gente también que viene del mundo del management, que viene del mundo de la producción musical y bueno, que son jamás gente apasionada. Entonces, pues claro, y les ha gustado mi proyecto. Yo necesitaba un compañero de viaje y ahí estamos, trabajando uh-huh. juntos. Cuéntanos, ¿cómo puede saber la gente más de tu persona a través de las redes sociales, que es donde estamos todos metidos? Sí, bueno, mira, te digo, mi Instagram, por ejemplo, es @ Capitán_Cobarde, exactamente igual el Twitter y el Facebook. Y bueno, yo ahí voy pues todos los días comentando las cosas que hago, voy colgando canciones, voy recomendando canciones. En YouTube también pones Capitán Cobarde, ahí está todo el material que tengo como Capitán Cobarde y como Albertucho también, si quieren escuchar pues todo la parte anterior de mi carrera, ¿no? antes de cambiar mi nombre artístico. Y bueno, pues ahí tengo un montón de horas y horas de música, ¿no? Que el que quiera investigar un poco en el mundo de Capitán Cobarde. Ah, bueno, hay muchas más cosas que música, porque yo en el confinamiento hice un canal de televisión, está todo uh-huh. colgado ahí también, Capitán Cobarde Televisión, donde pueden ver programas de musicología, pues de programas de clases de guitarra, incluso programas de cocina que hice también en el confinamiento. ¿Y cómo que te dio por ahí? Pues porque me estaba volviendo loco y digo, mira, el rollo es que al final de ese canal de YouTube, el Capitán Cobarde Televisión, salió lo del club. Fue uh-huh. simplemente por comunicarme con la gente. Yo estaba viviendo en el campo y bueno, fue una manera de comunicarme con mi gente y que ha sido muy fructífero. Mira, ayer mismo estuve repartiéndole los discos a los socios en la plaza del 2 de mayo y vinieron 40 socios a recoger sus discos, los que participaron en el crowdfunding. Ajá. O sea que bueno, que al final es una comunicación muy natural y muy bonita entre, bueno, yo le digo que es filantropía pirata, ¿no? Que nos gusta mucho leer, ver películas, compartimos cosas, ¿no? Y pues, el nexo en común es mi música, ¿no? Que nos conocemos por eso. Ajá, pues muy chulo la idea. Estamos ahí, la verdad que está haciendo una cosa muy bonita. Incluso fíjate que en el confinamiento solo se podían juntar 8 personas en las casas, ¿no? Sí. Pues yo hice un concierto y vinieron 8 socios de toda España. Ajá. Y les hice un concierto en mi casa, les hice de comer un arroz con costilla ibérica y les hice un concierto allí en el campo y les puse de beber, cervecita y tal y cual, y fue una de las cosas ha sido una de las experiencias más especiales que yo he vivido en mi vida en el negocio de la música, ¿no? Que vino gente de Bilbao, de Barcelona, de Extremadura, de Sevilla, de todos lados. Me dieron 8 socios del club, pagaron una entrada y yo les ofrecí un concierto, una comida, una cerveza y tal, y se quedaron a dormir en mi casa. O sea que el COVID ha traído cosas muy malas, por desgracia, pero a mí me ha acercado mucho a la gente que de verdad aprecia mi música. Pues yo me alegro de escucharte, porque claro, el COVID, por desgracia, por lo que tú dices, ha traído muy malas cosas, pero mira, con experiencias como esta, son estupendas. Sí, una maravilla. Ya te digo, ayer en la Plaza del 2 de Mayo repartí 40 discos del Group Banding y los chavales emocionados, canté unos temas ahí. El que quiera meterse, en mis redes sociales he colgado varias cosas, varios temas, de allí tocando en la calle, incluso gente que se acercó y compró el disco, fue muy bonito, la verdad. Esta profesión a veces es ingrata y a veces te enamora también. Uh-huh. Pídeme un tema para despedirnos, uno que te guste en especial o que tú quieras presentar, o porque mira, hay una historia detrás de él. Pues mira, a mí hay un tema en el disco que es mi favorito, que es un tema muy a lo Tom Waits, con piano, con guitarras acústicas, que se llama Los Malos Cristianos, que dice que me quieres como quieren a Dios los malos cristianos, no dudo que me tengas fe, pero me quieres callado. Y bueno, es una de mis canciones favoritas del disco y bueno, pues es un poco pues mi manera de escribir y es muy suave la canción y cuando parece que acaba entra una banda de rock, o sea que se ve un poco mi rollo, para el que no lo haya escuchado, que lo disfrute. Tiene altos y bajos y así sí, vamos sí. Sabiendo por sí, cuando parece que pistas. Se acaba, de repente si esperas 2 segundos de silencio entra una banda de rock increíble. Vale, pues es el 7º corte, con él nos vamos a despedir, pero antes, si me quieres contar alguna otra anécdota o algo importante que quieras que la gente sepa de Albertucho, de tu carrera, de Capitán Cobarde, pues cuéntanos. Bueno, mira, te puedo decir, ahora mismo estoy escribiendo un libro de poesía culinaria, un libro de poesía, de sonetos, de décimas, de ovillejos, un rollo como un ciclo de oro, pero todo enfocado a la gastronomía. Y que bueno, porque en unos meses pues lo editaré. Y bueno, son recetas de cocina, y yo soy un gran amante de la cocina, y son recetas, pero en verso. Se va a llamar 23º concurso de cocina tradicional y otros poemas. Ajá. Y que bueno, pues una cosa que me hace mucha ilusión, que es sacar mi primer libro de poesía y además que tenga que ver con una de mis grandes pasiones, que es comer. Y aparte de ese concierto que hiciste para 8 personas, ¿se te van a ocurrir algunas aventuras más? Pues probablemente. Uh-huh. Sí, tengo que volver a hacerlo. Ahora me he ido a vivir a Isla Cristina, a la playa. Uh-huh. A vivir a la playa. Y otra de las cosas que quiero hacer en invierno es una quedada de socios, porque la playa en invierno es maravillosa. A mí me gusta incluso más que en verano. Y hacer un concierto, que vengan a la playa ya. Lo anunciaré, pero te lo tengo en la cabeza, ¿no? También de hacerles un guiso de pescado y que se vengan unos socios a la playa y hacerles un concierto en Petit Comité ahí para ellos en la playa. También lo tengo pensado, a ver si mi trabajo, bueno, ahora que va arrancando la cosa, me permite hacerlo más pronto o más tarde, pero es una cosa que tengo pensada y que yo creo que los socios y que se apuntarán del tirón. Por supuesto, seguro que sí, y claro, con buenas ideas y buen ambiente como el que tú creas, seguro que será un éxito todo. Ojalá que sí. Venga, que vaya todo bien. Vamos a poner el 7º corte, este que nos pides, y Albertucho, que yo creo que en alguna rueda de prensa o algo hemos coincidido en tiempos, ¿sabes? Pues seguro, fijo. Albertucho antiguamente, ahora como Capitán Cobarde, seguro que... Mira, Albertucho es que han sido muchos años, date cuenta que han sido de prácticamente 15 años, y de los últimos 5 que llevo es como Capitán Cobarde, pero que han sido muchos años de trayectoria y muchos discos. Lo que pasa es que bueno, mucha gente todavía no sabe que soy el mismo, pero bueno, para eso estamos haciendo promoción, para que te den cuenta. Así es. Venga, Albertucho, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Otro para ti. Venga, hasta luego. Luego. Muchas gracias. Roto ya el tendón de Aquiles de mi libertad. Algo que no me conviene te voy a contar. habla de las manos torpes que mi voz acuna. A veces me miras como si fuera capaz de alzar las manos al cielo y separar el mar. Y las esperanzas que tú pones sobre mí se inundan. El eterno debutante abre en canal su amargura y con el hilo de su voz tu corazón sutura. Yo te quiero bien, pero te quiero torpe. Sabe que es así, no sé dónde está el norte. Si el fracaso a mí me viene a ver, no me importa. Juntos lo volveremos a hacer. Cada noche me concentro y te quiero bajar de los cielos una luz que abarque la verdad. Solo soy un hombre, no te puedo dar la luna. Como tú ya sabes, siempre se me dio muy mal entender las cosas que no se pueden tocar. Yo quiero ser como el cuervo de tres ojos y olvidar las dudas. Nunca cambiaré un diamante por 100 canciones de cuna. El único motivo que a mi caminar ayuda. Yo te quiero bien, pero te quiero torpe. Sabes que así, no sé dónde está el norte. Si el fracaso a mí me viene a ver, no me importa. ¿Dónde está el norte? Si el fracaso a mí me viene a ver, no me importa. Juntos lo volveremos a hacer. Juntos lo volveremos a hacer. Ahora dice que suena algo. No, ahora sigue más música de Capitán Cobarde, Albertucho. Me quiere como quieren a Dios. Lo malo. Vamos a proseguir aquí en este programa número 920. Y la verdad es que ha sido gratificante pues charlar y ver cosas diferentes, bonitas, que el confinamiento ha servido para buenas ideas. Otras personas ahora ya se están quejando porque tienen que ir a trabajar. Hombre, ¿qué esperabas? Pero para disfrutar, ahí no hay problema. Para estar todos juntos en verano, ahí sin conocer a nadie, eso no hay problema. Pero ir a trabajar con los compañeros que algunos no ves hace pues 2 años, como ha pasado con mucha gente. Ahí sí, ahí nos tenemos que quejar. Va, lo que yo te cuento de lo que me han dicho hoy. Venga, vamos con Hell and Black y No me voy a hacer mala sangre. A Thousand Years. Vamos con este metal americano que suena a través de Pure Steel Records y concretamente con lo que es este séptimo corte llamado The Last Day, sonando para todos ustedes aquí a través de la banda ancha, la Universidad de Alcalá de Henares. We'll be right back. Ahí están sonando, se llaman Hell and Blood, y ya finalizamos lo que es esta nueva aventura radiofónica el lunes 21 de septiembre del año 2021. Lo hacemos con los grandiosos Mr. Beat y vamos a irnos con esta preciosa balada que se llama It Does What It Takes. Vamos a descansar. Muchísimas gracias por la escucha. A todos los que os pasasteis por el Revi. José Navarrete, que nos escucha hoy en casa descansando y que... Por supuesto, seguiremos con nuestras equivocaciones y con nuestras virtudes. Hasta la próxima semana. Comfort me from a world where no one cares. Where the words turn into cages, memories cut like glass. I close my eyes on you, I put the blame on myself, baby. The weight is on my shoulders. I throw my heart in the wishing. I've got to face and tame my demons. It's so hard to start over again. Yeah, I know. Through trials and tribulations, salvation's like a long lost friend. I'll take back all of the and pretending. Ain't no pride in it at all. A cure for independence is when you're standing in the cold. Have I used my chances? Have my bridges all sign of inspiration to find a star.